comienzo por el cerco o circo comunista, el que le montaron Maduro y el canciller Arriaza, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Contó con la participación del nieto menor de Salvador Allende, Pablo Sepúlveda Allende, que alguna vez fue conocido aquí porque fue novio de María Gabriela Chávez. Pasó desapercibido cuando la recibió en la Casa Amarilla al lado de la exministra de Salud de Chávez, María Lourdes Urbaneja, quien detentó el cargo de ministra al mismo tiempo que Bachelet era ministra de Salud del presidente Ricardo Lagos. Ambas se conocieron en ese entonces y luego Chávez la mandó de embajadora en Chile para afianzar la relación. Arriaza además la mandó a traer desde la embajada en México para que ayudara a lavarle el cerebro a Michelle, pues el organismo a su cargo había presentado dos duros informes contra el gobierno de Maduro. Y debemos alertarla, le dijo Arriaza, y darle a conocer nuestros grandes logros en los derechos humanos. Bueno, tu relación con ella y la de Pablo nos servirá para que tenga otra visión más directa y personal. Fue así como Pablo pasó desapercibido, como relata el diario digital chileno El Libero.cl, El Libero de Chile. Utilizaré con debido respeto y dándole crédito a su autoría este prestigioso portal de investigación chileno en los textos que intercalo, porque Pablo Sepúlveda Allende estuvo entre la comitiva que recibió a la alta comisionada, dice el diario, para los derechos humanos en la Cancillería. El médico formado en Cuba y abierto simpatizante del chavismo cuenta a El Libero que en la ocasión le entregó una carta a la exmandataria con su visión sobre las razones de la crisis en ese país, en Venezuela. ¿Pero quién es el nieto? El nieto favorito de la revolución venezolana, Pablo Sepúlveda Allende, es médico. Es el menor de los nietos de Salvador Allende. Y vive, dice él, vivo en Venezuela hace 10 años y en la carta que le entregó a la Bachelet le solicito que en su informe mencione el bloqueo económico que está sufriendo Venezuela y que es en gran parte responsable de la crisis. Dijo él, le explico con cifras y datos la situación. Él mismo se lo detalla en Libero en abril de 2018, dice, asumí como coordinador internacional de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. En la entrevista relata que asistió a la Cancillería venezolana para entregarle la carta de 3 páginas a la alta comisionada con su punto de vista sobre la situación venezolana, donde le cuenta cómo era el país en el que vivió antes comparando con el de ahora. Y dice, vivo en Venezuela hace 10 años y en la carta le solicito que en su informe mencione el bloqueo económico que está sufriendo Venezuela y que es en gran parte responsable de la crisis. Le explico, dijo él, con cifras y datos la situación. Recordemos que este nieto llegó con Chávez en 2009 y al ser novio de su hija, por supuesto que vivió en mejor tiempo que el de hoy con Maduro. Y dice, nos sorprende profundamente que usted, doctora Bachelet, como primera medida al asumir su nuevo cargo como alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, ataque al gobierno de Maduro por la falta de alimentos y medicamentos y lo responsabilice por el aumento de la emigración, hechos que a todas luces son promovidos por la guerra económica de Estados Unidos. Señala en un comunicado firmado en Suecia. Él, los firmantes le recuerdan a la alta comisionada que sus declaraciones sobre Venezuela ocurren en un contexto de ataques al país petrolero por la política de Estados Unidos. Allí le insisten que esta campaña mediática lo que busca es preparar a la opinión pública para una intervención militar en Venezuela. En febrero de 2019 nuevamente apareció como firmante una carta dirigida a Bachelet que comienza expresando la preocupación por el bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela. Sepúlveda Allende se muestra como un firme defensor del régimen de Maduro iniciado por Hugo Chávez y continuado por Maduro. Tiene un mensaje fijado en su perfil de Twitter desde el 2 de febrero. En estos momentos dice, cualquier posición intermedia o ambigua al respecto es favorable al golpe de Estado en curso y a la anunciada intervención militar. El ex pololo, ¿sí?, de una de las hijas de Chávez, el término en Chile significa persona que mantiene con otra una relación amorosa que no alcanza en nivel de compromiso a la del noviazgo. Es una farsa en la que estuvo sometido a inmensas presiones y presentando pruebas falsas. La relación se hizo pública en abril de 2009, cuando llevaban 3 meses de pololeo. Ella lo vino a buscar a Chile en diciembre y el joven médico dejó su trabajo en Coquimbo para mudarse a Caracas. Eso reseñaban los diarios hace 10 años. Se conocieron en Caracas en un acto por el centenario del natalicio de Salvador Allende y fue el propio Hugo Chávez quien lo presentó ante los medios de comunicación durante su programa dominical. Aló, presidente, dijo, Pablo, médico chileno, compañero de María y nieto de Salvador Allende. Así lo presentó el exmandatario mientras recorría un centro de producción de medicamentos en Caracas. Sepúlveda Allende se mudó a Caracas y comenzó a trabajar en un consultorio bautizado con el nombre de su abuelo, Salvador Allende, en Chuao, del CDI cubano. Un año después ya se informaba que la relación había terminado y que había sido convocado junto a una veintena de médicos chilenos que estudiaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana a incorporarse a la misión de salud de Cuba en Haití. La otra conocida de Bachelet, que la llamaron para eso, fue, la recibió en la Casa Amarilla, fue María Lourdes Urbaneja, le decía la ministra y ministra de Salud, quien se abrazó afectuosamente cuando la vio. Ella fue designada embajadora de Venezuela en Chile en octubre de 2006, en medio de un impasse diplomático, luego que el anterior representante, Víctor Delgado, hiciera crítica a la Democracia Cristiana y emitiera comentarios sobre la contingencia política interna chilena. Venezuela en ese momento estaba en campaña para ser incorporada como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y Delgado dijo que no le extrañaría que la Democracia Cristiana se opusiera al apoyo de Chile en eso, pues el partido ya ha sido contrario al proyecto socialista, progresista y renovador del presidente Allende, y se opone al mismo proyecto, similar al de Allende, de Hugo Chávez. A confesión de parte, diría yo. Bueno, antes de desempeñarse como embajadora, Urbaneja fue ministra de Salud de Hugo Chávez, cuando la Bachelet tenía la cartera, como decíamos, en el gobierno de Lagos. Urbaneja es médico, cirujana graduada en el 67 y estuvo en Chile cuando el gobierno de Allende, y se tuvo que venir después cuando se vinieron 160 y tantos venezolanos que estaban apoyando a Allende. Y bueno, de ahí viene pues esa trayectoria que tiene y esa relación con Chile. Vamos ahora a presentar algo que es noticioso hoy, amigos. El diario The Washington Post publica un trabajo sobre el general Christopher Figuera, quien se fue del país y era el director del SEBIN, responsable de haber sacado a Leopoldo López de su prisión por instrucciones del presidente Guaidó. Bueno, pues el Washington Post hoy trae un trabajo muy completo donde lo entrevistan. Hay una entrevista adicional de Associated Press a él y otras entrevistas que están saliendo en estos días allá. Casualmente llegó a Washington el comisario Iván Simonovic y hizo una presentación frente a la estatua de Bolívar en Washington, para decir que está allá, hoy se iba a reunir con representantes y senadores del gobierno americano. Bueno, pues lo importante de hoy, amigos, es esa entrevista al general Christopher, que está en Washington. Pasó por Bogotá primero y ya está en Washington también declarando. Y alguna parte de esa declaración que está en la página del Washington Post y en los diarios y en medios durante todo el día de hoy, vale la pena escuchar, por lo menos para que vean lo que dice Christopher. Mira, si de algo me arrepiento es de no haber soltado a todos los presos, chicos. Porque hay un poco de gente que está secuestrada y está injustamente allí. Yo tengo deuda con esa gente, ¿sabes? Yo en algún momento pensé que yo iba a ser capaz de sensibilizar a Maduro. Ahí hay personas que tienen cáncer. Ahí hay personas que tienen... Hay una muchacha que tiene una condición especial. Ahí hay gente que nada tiene que ver. Nada tiene que... No tiene por qué estar presa. Yo creo que se pudo haber hecho más. Esa gente no representa una amenaza para el país. La familia, la tragedia que vive la familia de esa gente, porque cometió un error. Bueno, él directamente, él es el responsable, él es el jefe de esa empresa criminal, pues. Su familia está involucrada en eso. El ministro de Industria, que es el vicepresidente del área económica, está involucrado en eso. El ministro de Finanzas está involucrado. El presidente del Banco Central está involucrado, pues. Y de eso tengo elementos de convicción que de alguna manera tendré que consignarlos ante organismos internacionales para contribuir pues con la salida de... Yo no tenía la cercanía con Maduro como cuando estaba de subdirector en la DGCIN y cuando estaba de director en el CESPA. Sí. No la tenía como la tuve en estos últimos 6 meses, ¿no? Y evidentemente hay una situación en el país donde la mayoría de las personas se está yendo, tienen problemas de problemas económicos terribles, hay una desinversión en educación, en todas las áreas, la producción petrolera está mermada, el tema agroalimentario terrible, la delincuencia galopante, unos grupos que no pertenecen a ninguna organización, armados, allá los llaman colectivos. Todas esas cosas, a mí no, no, no, no estaba de acuerdo con ella. En algún momento yo se lo manifesté a Maduro. Yo, algunos informes que le entregaba a Maduro eran, no eran agradables. Por ejemplo, cuando le entregaba los estados de opinión, el tema económico, el tema de la desinversión petrolera, el tema de la no publicación de los indicadores del Banco Central, el tema de la inflación desmedida. En algunos momentos, Padrino López me llegó a decir que no me pusiera incómodo. No te pongas incómodo, Christopher, porque sé cuidadoso. De que cuando vi que no iba a haber una marcha atrás de las sanciones, cuando vi que Estados Unidos y la Unión Europea se habían tomado en serio el tema de salir de Maduro, me atreví a sugerirle a él que cambiara el CNE y que hiciera unas nuevas elecciones. Eso fue en abril, a comienzos de abril de este año. Ya después, ya ayer, porque tú me dices, ¿en qué momento tomé la decisión? Bueno, en el momento que comencé a chocar con la realidad, ya fue a chocar con la realidad así de cerca, palparla, enterarme de la corrupción galopante. Bueno, imagínense todo lo que tiene ese señor para decir allá. Además, hay que decir que él fue preparado en Cuba, sobre todo para el CESPA, que es el organismo que de censura y de control de medios. Y después estuvo en el SEBIN, la policía de espionaje, la policía política del régimen, junto al DGCIM. Total que este señor, que le levantaron las sanciones que había impuesto el gobierno americano por participar precisamente el 30 de abril en esa rebelión momentánea, se había ido ese mismo día en la mañana para Bogotá y de Bogotá partió a los Estados Unidos. Toda esa información viene hoy en dos entrevistas muy grandes, tanto a la Washington Post como una de Associated Press que le hace Joshua Goodman, y están en los medios. Así que esto será noticia a partir de hoy en distintos medios, no solo de Estados Unidos, sino también aquí en Venezuela, en los que se puede hablar de esa situación, como hicimos hoy en Vivo Play TV Venezuela. Será hasta la próxima oportunidad, amigos. Muchísimas gracias por estar con el show de Boca Grande en estos especiales y los espero pronto para otro show de Boca Grande.